¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el llamado y por el espacio. Bueno, Paola, a ver, contanos, ¿tuviste la posibilidad ahí de contarle a los diputados y diputadas la problemática con la que atraviesan la gente, las familias que tomó los UBA? Sí, por suerte pude estar ahí, pude hablar en nombre de muchísimas familias de todo el país, contando cuál es nuestra realidad. Esperemos que los diputados y diputadas tomen este tema de una manera seria como se merece, porque acá estamos hablando de la vivienda, ¿no? Claro. Del hogar de cada familia. Paola, ¿hay algún proyecto o anteproyecto ahí en debate o no? ¿O los diputados, después de escuchar a ustedes, van a presentar algo? Mirá, proyectos hay 17 en la Cámara de Diputados presentados. Lo que pasa es que ninguno ataca el sobreendeudamiento. Por eso nosotros armamos un propio proyecto que obviamente no tiene estado parlamentario porque no lo podemos presentar. Sí, ayer mi compañero lo explicó. Y vamos a hacérselo llegar a todos los diputados para que lo lean antes de que ellos empiecen con el debate. Ah, bien. Y si no, que alguno lo firme y lo presente, Es digo. más difícil. Es muy difícil. Ah, mirá, no le quieren poner la firma. No, Eh, eso es más y, y difícil. por qué decís que el proyecto de ustedes ataca bien el problema de fondo? A ver, explícanos. Porque toca el capital. Ah. Porque toca el capital. Digo, a través de por ejemplo, el fallo que hubo en Mendoza, que retrotrae el capital a agosto del 2019, que fue la primera medida que se tomó, que tomó Macri después de que perdió las PASO, que fue el congelamiento de la cuota. En el fallo de Mendoza se retrotrae la deuda a agosto del 2019. Nosotros estamos pidiendo una reestructuración de deuda. Lo mismo que pide el ministro Guzmán al FMI, lo que le Sí, pidió, bueno, sí. exactamente lo mismo. Claro. Nosotros estamos pidiendo una reestructuración de deuda porque el nivel de sobreendeudamiento es insostenible. A ver, yo te explico, ¿de qué me sirve a mí que hoy me pasen a otro índice si yo ya vengo con una deuda incrementada en un 700%? Claro. Sí, ¿Entendés? del capital. O sea, cada Del vez de, claro, capital. del capital, claro. Sí. Del capital. Digo, yo pedí 2 millones, hoy debo más de 10, 11 millones. Entonces, si no se ataca el tema del capital, no tiene sentido que nos cambien al CBS, por ejemplo. Porque en 3 meses vamos a estar igual, ¿entendés? Claro. Y el sobreendeudamiento, lo que hay que atacar acá es el sobreendeudamiento. Y los que se tienen que hacer responsables son los bancos. Lo escuché al senador Cobos hablar de que él tiene un proyecto y presentó, se quiso hacer medio como cargo del fracaso de estos créditos y del gobierno de Mauricio Macri, que se tiene que hacer cargo de esto, dice. Y hablando de una compensación a los bancos, pero eso no serviría para ustedes. Mira, todos los proyectos hablan de un fideicomiso, de un fondo, ¿para qué? Para que nosotros paguemos las cuotas indexadas por salario, pero que a los bancos les llegue la cuota total en UBA. Claro. Entonces, ¿qué esfuerzo compartido estamos hablando? ¿Cuál es el esfuerzo compartido? ¿Dónde está la responsabilidad de los bancos? ¿Entendés? Así como el ministro Guzmán habló en su momento de la responsabilidad del FMI por haberle prestado a la Argentina 45 mil millones de dólares sabiendo que no la iba a poder pagar. Esto es exactamente lo mismo. Los bancos, junto con el Estado en ese momento, hicieron uso de publicidad engañosa. Yo ayer lo dije, nosotros tenemos un video donde la publicidad del Banco Central decía: tu cuota nunca va a superar el 25% de tus ingresos. Y eso es mentira. ¿Cuánto estás pagando de cuota? y este mes no saqué la cuenta, pero el mes pasado pagué 55. Claro. Sí. De 9.800 que empecé. Impagable. Entonces, es impagable, es insostenible. Realmente, digo, los diputados y diputadas hoy tienen la obligación de velar por el derecho constitucional de acceso a la vivienda de la familia, y el Estado tiene que garantizarnos a nosotros poder pagar. Somos la parte más vulnerable de esta situación. Del otro lado están los bancos. Pero es literal que del otro lado están los bancos. Esto no es contra un gobierno. Claro. Paola, cuando nosotros tuvimos reuniones con los bancos, la proyección de ellos era de un 20% de inflación anual. Imagínate si no ganaron ya. Sí. Sí, no. Clarito está la cuenta. Paola, te consulto. Ayer en la reunión en el plenario además de las víctimas, que son ustedes, las familias que tomaron los créditos, ¿habló algún especialista y eso? ¿Está a favor de ustedes? ¿La postura que tienen y que se escucharon, las voces que se escucharon ahí en el plenario, coinciden con la de ustedes? Nosotros llevamos dos expositores, tres expositores. Adriana Albor, el doctor Adrián Albor, que es especialista también en consumo, la doctora Ivana Sokonok, que es investigadora del CONICET y tiene todo un estudio hecho sobre el tema uva, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Sí. Y estuvo Facundo Di Filippo, también ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, como representante de una ONG que se dedica específicamente al derecho a la vivienda. Después del otro lado estaba Lucas Lash, vicepresidente del Banco Central. Claro, el ex vice. Iván Kerr, ex secretario de Vivienda del gobierno de Macri. Y estuvo Gonzalo Leuco, creo que es. Sí, Federico González Rouco, sí. Rouco, exactamente, sí. Que trabaja hoy en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentable lo de Iván Kerr. Nosotros durante toda su gestión estuvimos pidiendo una audiencia con él para poder lograr una salida a este sistema cuando recién empezaba el caos del UBA. Y nunca los quiso recibir. Lamentable que nos hayamos cruzado recién ayer. 4 años después, 5 años después, cuando él ya no es funcionario y hoy es consultor privado. Claro. Paola, ¿y cómo continúa el debate ahí? Mira, la semana que viene va a haber una nueva comisión donde nosotros vamos a poder exponer y después pasa al debate interno de diputados. Y si logran un acuerdo, pasan al Parlamento para votar. Bien, pero dentro de los 17 tres proyectos que hay, no ataca el problema de fondo, como dijiste. No, nosotros armamos un proyecto de ley que obviamente no tiene estado parlamentario porque no lo podemos presentar. Sí se lo hicimos llegar y se lo vamos a hacer llegar a todos los diputados para que lo lean y puedan tenerlo en cuenta cuando se debata. Nosotros estamos pidiendo una reestructuración de deuda y estamos pidiendo lo mismo que ofrece el ministro Guzmán para las subas de tarifas. Tomar un CBS al 80%. Que este proyecto nosotros lo tenemos preparado hace por lo menos 3 años. Y tampoco nunca nos escucharon. Lo que da bronca es que nunca nos escucharon. Nosotros venimos hace más de 4 años golpeando las puertas del Congreso y explicando a cada diputado que nos quisiera recibir esta situación. Julio Cobos, por ejemplo, nos recibió cuando todavía era gobierno junto con Macri, sí, y armó un proyecto que tiene que ver con la UBI. Nosotros decimos que la UBI tampoco es viable en esta situación, pero sí reconocemos que él, como funcionario del gobierno de Cambiemos, fue el único que nos recibió. Bien. Y que dijo, sí, esto es impagable. Y hizo una autocrítica. Sí, yo lo escuchaba ayer, ahí hablando en el Senado, o en una entrevista que le hicieron, haciéndose cargo, en parte, sí, del problema. Paola, bueno, estaremos atentos acá. Cualquier cosa te estaremos molestando nuevamente. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, que tengas buen día. Te mando un cariño. Que tengas hasta luego.